Participa y podrás llevarte un espectacular Audi A3 Sportback. ¿Cómo participar? Muy simple. Canjea los puntos que acumulas utilizando tu tarjeta de socio MDS Club por cupones y ya estás participando. Sorteo presencial, martes 30 de abril. Un Audi A3 Sportback puede ser tuyo en Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión. Bases ante notario. Somos Statkraft, empresa de origen noruego con más de 120 años de historia. En Europa somos el mayor generador de energía renovable y líderes en energía limpia. En las regiones de los ríos y los lagos estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatallo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén, así como también en nuestra oficina comunitaria en la ciudad de Osorno. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Efectivamente, claro. Comenzamos a conversar, a dialogar, a contar informaciones a través de Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Lo noto medio pálido, señor, está medio enfermo, ¿no? ¿Medio pálido? ¿Sí? No, señor. Un poco molesto, que es distinto. Ah, sí. ¿Problema en la casa? No, señor, no en la casa. ¿En el trabajo? No, señor. ¿Por otro lado? Es en la oficina, ¿qué te importa? Comenzamos de inmediato, Luchito Avendaño, con algunos titulares, ¿te parece? Llegó muy comunicativo hoy día, ¿eh? Sí. Este sábado Deportes Puerto Montt recibe a Copiapó a las 18 horas en el Bicentenario de Chinquihue. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago desde las 17:30 horas. Con éxito culminó Campeonato Liga Rural de la Comuna de Los Muermos. Hoy enlace. Tenemos la cuña también con el alcalde Emilio González Burgos.

Seguramente la función que tiene los Pumas va a ser diferente a la que tiene el CEP de Puerto Montt. Los Pumas están peleando una por mantenerse en esta competencia y llegar lo más arriba posible y ojalá subir de categoría. En cambio, el CEP de Puerto Montt va por revalidar su título. En los dos partidos que le ha tocado jugar han dado bien. Jugó contra Español de Osorno y le ganó 32 a ciento y tantos. Claro, puntos. Fue una diferencia bastante. Una paliza. Sí, cuando ya tenemos a Eduardo Binder, que vamos a estar dialogando dentro de los siguientes minutos. Oye, por goleada y frente a Puerto Varas también. Y a Puerto Varas igual, efectivamente lo mismo. Entonces, sí. O sea, no fue tan lo mismo tampoco, pero igual le ganó bien, digamos. Por bastante diferencia. Sí. Bueno, y sobre nuestro otro representante, el club felino, nuestros Pumas también, que están en la segunda división, que ya han tenido compromiso. Vamos a escuchar el resumen de lo que ha sido, lo que se viene también. Siempre los días martes hablamos de básquetbol en Onda Deportiva de Radio Sago, y es Eduardo Binder, timonel de los Pumas, quien está en línea. Eduardo, gusto saludarte, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes, un gusto nuevamente conversar con ustedes, así que agradecido por el contacto. Claro, como es habitual los días martes, presentes los Pumas también acá en los micrófonos de la Onda Deportiva de Radio Sago. Resumen de estas fechas que recién está iniciándose, se va paulatinamente también ahí, se van dosificando los jugadores en el juego que pretende el técnico de los Pumas. ¿Cómo ha sido hasta el momento los resultados? ¿Se cumple la expectativa? ¿Qué pasa con los muchachos más jóvenes que nos interesa también, que son el relevo del día de mañana del primer equipo, Eduardo? Sí, mira, bueno, ahora ya este fin de semana se terminó la primera rueda para nosotros. Hasta ahora estamos logrando un objetivo que era bien importante, que es estar entre los tres primeros a nivel de Copa Saesa, que es la sumatoria de toda la serie. Así que por ese lado, hasta ahora, súper contento con lo que se ha hecho. Las categorías, si bien han tenido diversos resultados, no hemos podido mantener arriba, sabiendo que la tabla está muy peleada en todas las series. El único equipo que está más disparado es Osorno, que ha ganado todos los partidos en todas las series, y el resto estamos ahí peleando. Entonces cada partido de cada serie se va a volver bien importante. Muy bien. Luis Avendaño Loaiza, te escucha Eduardo Binder. Sí, Eduardo, estábamos recién comenzando con el análisis de las dos cosas que esperan los dos clubes de Puerto Montt. Uno pelea por mantenerse vigente en la primera división y validar su título. Ustedes esperan obviamente subir de categoría. Todo estos rendimientos y esta forma de llevar a su equipo a lo más alto de sus categorías tiene que ser obviamente financiado con algo. Y la semana pasada o antepasada conversamos con alguien del CEP de Puerto Montt que le había tocado la mala noticia de que al club le habían recortado el presupuesto de la municipalidad que le venían dando desde hace un tiempo. ¿Ustedes también se le vio reflejado eso, ese recorte de lucas que le entregaba la municipalidad, o siguen manteniendo la misma del año pasado? No, es que para nosotros el tema del aporte, de hecho nosotros es primera vez que solicitamos aporte por el tema de Liga Saesa, que obviamente implica un mucho mayor gasto, porque estamos hablando de trasladar a 5 series en total, desde la sub-11 hasta la adulta. Entonces son más gasto en viajes, gasto en colaciones. Entonces obviamente nosotros este año aumentó respecto a lo que era la Liga Nacional, pero porque la Liga Nacional solamente tenía una serie, que era la adulta. Entonces obviamente todo lo que es tema gasto sube. No tenemos comparación para atrás porque, como todos saben, esta es nuestra primera Liga Saesa. No sé la realidad de los otros clubes en ese sentido, porque no es un tema que nosotros no nos tengamos que meter, porque es un tema interno de cada club. Pero para nosotros obviamente el aporte que se nos aprobó ya oficial la, a través del municipio, obviamente que es súper importante, nos permite trabajar con los chicos, proyectar el tema de series menores, darle la mayor comodidad posible dentro de todo lo que es viaje, alimentación, para que puedan estar bien, cómodos, tranquilos y dedicados a entrenar y jugar. Dos cosas, Eduardo, con respecto a esto mismo, al traslado, te estaba escuchando, y claro, movilizan una masa importante de jugadores, a su vez muchos son acompañados, estos jovencitos, por sus progenitores. En el análisis uno dice, son muchas lucas que se van, aparte de ello que hay que responder con los salarios de los jugadores de la primera línea. En esto último me quiero estacionar y no me nombre el jugador ni una cifra exacta, pero por ejemplo un jugador el mejor pagado, hay una tarifa común ahí, ¿cuánto por ejemplo es la inversión aproximadamente en el sueldo más alto de los Pumas en el día de hoy, Eduardo? No, es un sueldo no sé cómo está la realidad dentro del mercado de lo que ¿ya? es el básquetbol nacional, pero es un sueldo que les permite a los chicos estar tranquilos, pero obviamente tampoco es que ganen lo suficiente para dedicarse 100% a esto. Nosotros siempre hemos sabido que nuestro equipo, además que está recién partiendo, es semiprofesional. Y quiero ser claro en esto de que al hablar de semiprofesionales, netamente porque no se dedican 100% a esto. Todos nuestros jugadores, los del equipo adulto, trabajan y estudian. Ya. Entonces, yo a eso apunto el tema de profesional, de que no te dedicas 100% a esto, no te levantas pensando en ir a entrenar en las mañanas, después descansar, alimentarte bien, entrenar después en la tarde con el equipo. No, aquí nosotros la gran mayoría de los muchachos trabaja, se levanta temprano, va a las 9 a su trabajo, salen 6, 7 de la tarde, se van al entrenamiento, otros chicos estudiando, tienen el mismo ritmo y así están toda la semana. Perfecto, una realidad interesante ahí. Oye, ¿cómo se hace, por ejemplo, para el traslado? Hablabas de la colación, que es de obligación, de deber ahí tenerla, pero los provee una empresa, ustedes llegan a una ciudad, compran ahí en un determinado local, ¿cómo se moviliza? Porque no estamos hablando de 15 personas, estamos hablando de varias decenas ahí, pues. Sí, de hecho nosotros sacando un cálculo aproximado son cerca de 70 personas en total, son 60 solamente en las 5 series. Sumando toda la serie, porque son de 12 jugadores cada uno, la sub-11 a veces lleva más chicos, y además que van papás que nos apoyan como para el tema del viaje, para el cuidado de los chicos, más los dirigentes que van a cargo de cada bus, cuerpo técnico. Entonces estamos hablando de cerca de 70 personas. Afortunadamente nosotros, por lo menos lo que hemos visto acá en segunda división, hay muy buena relación entre los clubes. Ya. Nos comunicamos harto, nos conseguimos datos de repente de dónde poder almorzar. Por ejemplo, en Achao, de hecho, cuando tuvimos la reunión de Liga Saesa, como sabíamos que Achao era nuestro primer viaje, conversamos al tiro con la gente de Achao para que nos pudieran conseguir o nos den el dato de uno o dos lugares donde podamos nosotros cotizar, ver qué tipo de alimentación había. Conseguimos un local, estuvo bien por lo que me dijeron los chicos. Yo como por un tema laboral me fui después de forma particular. Me dijeron que estuvo súper bueno el almuerzo. En Osorno también una mamá de allá de Osorno preparó almuerzo para los chicos. En la unión un gesto familiar ahí casi. Sí, entonces bueno, a nosotros nos habían comentado en su momento que por lo menos en lo que es segunda división hay muy buena relación entre los clubes, que son de muy muy ameno de conversar mucho, de pasarse estos datos para que esto funcione. Si al final lo que es Liga Saesa, uno que la vivió como jugador ahora la está viendo desde otra vereda, pero para que la liga también funcione, todos tienen que poner de su parte, y a veces en eso está estas pequeñas cosas que la gente no ve. La gente ve solamente el estar en el gimnasio y jugar, pero están estas otras cosas que también ayuda a que se cree un muy buen ambiente de respeto, de cordialidad entre los clubes, y que nosotros, que es nuestra primera experiencia, lo hemos visto de muy buena forma, mucha cordialidad, hablarse, de repente harta comunicación con los dirigentes para consultar algunas cosas, nosotros también nos consultan cuando le ha tocado venir acá. Entonces eso ayuda mucho a que todo funcione y la liga también se mantenga tan bien y mantenga el prestigio que tiene. Claro, y es recíproco, hay los datos fehacientes ahí. Oye, ¿han hecho o ya hicieron el viaje más largo? Porque siempre se le teme, digo, por la distancia, pero también en la parte económica. ¿Cuál es la parte más distante que ustedes tienen que cubrir, que tienen que ir a enfrentar a un rival? Bueno, en la primera fase ahora los viajes más largos son a Chao y Castro. Nos falta todavía ir a Castro, que nos toca el 18 de mayo allá, así que ahí nos sacamos el otro viaje largo que nos queda. Ya estuvimos ya en Achao, en La Unión y en Osorno. Nos está faltando Castro y el último partido de la fase, de la primera fase, que es en Purranque. Ya hemos conocido, gracias a Eduardo Binder, nos hemos ido a la parte interior del club, a la parte del alma y de las emociones, los sentimientos y el compañerismo. Claro, quienes participamos también de ir a ver, uno no ve la parte de producción, uno no ve la parte tras bambalina. Y eso es valioso lo que recalca Eduardo Binder como presidente de los Pumas, que está conversando, dialogando con nosotros, en el sentido que eso obviamente enriquece, Eduardo, integralmente a todos los jóvenes que son la base que va a sustentar el futuro equipo y potencial futuro equipo de los Pumas también, porque para eso pienso yo que es la formación, el estar creciendo, el estar hincándole el diente ahí, estar colocando también ese abono que es sabiduría, la experiencia ahí de los mayores, para conformar un buen basquetbolista a futuro. Próximos compromisos que se vienen del equipo de los Pumas, cuéntanos, Eduardo. Sí, mira, dentro de lo mismo te quería aprovechar de recalcar, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes supieron, tuvimos que trasladarnos a Llanquihue el domingo por un problema con el tablero electrónico del gimnasio municipal. Exactamente. ¿Qué pasó finalmente ahí? ¿El computador falló? Porque viene fallando hace tiempo. Lo habían arreglado, pero volvió otra vez con el mismo problema. Sí, lamentablemente uno que va hace mucho tiempo al gimnasio sabe que pasa el tema del tablero. En este caso a nosotros no nos avisaron el día sábado que el tablero ya había estado con algunos problemas en los partidos de CEP con Puerto Vara. Ya. Bueno, y por lo que nos dijeron, se sobrecalentó una tarjeta que va en el equipo que controla el tablero. Ya. Y lo que hacía que esto se sobrecalentara, se reiniciara el tablero. Entonces ya de un momento a otro, ya esto fue muy continuo, se está reiniciando a cada rato. Entonces ya no quedó más alternativa que apagar el tablero definitivo, y eso nos obligó a actuar muy rápido para poder tener un lugar donde jugar, que afortunadamente, y quiero aprovechar de destacarlo, la gente en Llanquihue, el alcalde y el encargado de deporte nos recibieron con las puertas abiertas. Y muy agradecido, el gimnasio estaba en muy buenas condiciones, estaba muy bien, se vio un bonito espectáculo. Mucho ruido, mucho ambiente. Yo en su momento me tocó jugar en el provincial Llanquihue, en Llanquihue. ¿Ya? Entonces estaba ese mismo ambiente de años anteriores de Liga Saesa, y Burranque llevó mucha gente, nosotros también, entonces se vio un muy lindo espectáculo. El partido de la 17 que se jugó allá y el del adulto fueron partidos entretenidos, especialmente el de la 17, que terminó a favor de Purranque por 2 puntos, pero con un final bien apasionante. Entonces Son estas cositas de repente que no se ven, que tuvimos que tratar de resolver rápidamente buscando alguna opción de gimnasio, y afortunadamente la liga nos autorizó y pudimos ir a Llanquihue. Oye, bien, escuchando atentamente lo que tú estabas diciendo, ¿nunca pensaron de cambiar la franquicia de Puerto Montt a una ciudad aledaña a Puerto Montt? Porque no. Viéndolo económicamente también es factible, porque por ejemplo, como dices tú, en Llanquihue lo atendieron muy bien, y resulta de que Llanquihue en este momento no tiene equipo, y resulta que por largo tiempo la Llanquihue tuvo muy buenos equipos de básquetbol, pelean campeonatos nacionales, y otra cosa es que la municipalidad de Llanquihue está ofreciendo mucho dinero a gente que practica deporte, lo está ayudando demasiado. En una de esas, capaz que cambien su franquicia y les vaya mejor allá, tengan mayor posibilidad de apoyo que acá en Puerto Montt. No, sí, acá el apoyo para nosotros ha sido súper súper bueno, súper importante. Nosotros no, en ese sentido no tenemos nada que decir. El tema del gimnasio, lamentablemente, es algo que está un poco ajeno a nosotros. Sí, hay que estar atento a revisarlo, a ir viéndolo entre todos los actores que ocupamos el recinto. Pero nosotros no se mantienen acá. Sí, obviamente no se nos ocurrió en ningún momento cambiarnos. Claro, es que a mi colega le dan este tipo de locura, entonces por eso te pregunté eso. Oye, Eduardo, ya casi en el término de nuestro diálogo, te pregunto lo siguiente: ¿es el mismo tablero que viene haciendo fallas, se viene produciendo la falla? Una vez estábamos transmitiendo nosotros, recuerdo, el CEP, no me acuerdo, con un equipo, no sé si era Los Leones o era un equipo que venía de San Fernando, Tinguirica, ¿ya? Tinguirica. Y estábamos transmitiendo para una radio allá de San Fernando, y de pronto, recién iniciado, qué sé yo, el primer cuarto, y como dice el dicho guaso, porque la radio Sago, una radio guasa, se emperró el tablero y hubo que esperar harto rato. Entonces, y eso se había producido antes. Ese marcador en sí, sin darme cifras, y tú como basquetbolista de mucha experiencia, ¿cuesta muy caro cambiarlo? Porque es probable que sea como toda esta tecnología, que sea como desechable. Más vale que te compres uno nuevo a que lo estés reparando. ¿Cómo funciona eso ahí? En este caso, personalmente, yo no sé. El tablero que está en el gimnasio municipal, no sé qué valor tendrá el tema de la equipación. Ya. Porque igual es un tablero bastante completo. Tiene también para poner los nombres de los equipos, de los jugadores, llevar el tema de la falta, incluso hasta los puntos de los jugadores se van llevando ahí. Es bien completo. Es bien completo, entonces yo me imagino que no debe ser para nada caro, además que obviamente uno ve solamente la estructura instalada, pero por detrás también hay un equipo eléctrico que es donde se maneja todo, los mandos. Entonces no debe ser económico. Hay alternativas más económicas, ahí uno sabe, de tablero que te lleva solamente el tiempo, el marcador y la falta y la indicación de los cuartos y nada más. Nada más, pues no salen las alineaciones ahí ni nada. No, nada, pues entonces varía. Hay algunos que son tableros móviles que se pueden ir ocupando, que pueden estar para salvar de repente este tipo de situaciones, pero no debe ser económico. Y sí, lamentablemente el tablero del gimnasio no es primera vez que falla, es sabido por todos los que hemos estado en el básquet. No es primera vez, pero bueno, hay que ir viendo alternativas, cómo se repara. Eso lo tendremos que ver, como te decía, entre los distintos actores que estamos ocupando un poco más regular el gimnasio, tanto el CEP, Pumas, me imagino la gente de la Liga Amigos, junto con el municipio, tendremos que ir viendo ahí estas cositas. Claro. Para que no pase de nuevo, o si llega a fallar, no sea en una instancia de partidos oficiales, sino que sea quizás en otra instancia. Efectivamente. Pero claro, entonces una lata lo que pasó. Afortunadamente la gente de Purranque se entendió la situación, aceptaron también el tema del traslado y bueno, lo pudimos salvar, que era lo importante, que pudimos gestionar bien el rápido el tema del gimnasio en Llanquihue y salimos de la situación. En todo caso, claro, en todo caso a Purranque le quedaba más acortado ahí, digamos, claro, el kilómetro. Avanzaban unos 30 kilómetros del viaje. Por lo menos, un agrado como siempre conversar, Eduardo Winter, presidente de los Pumas, que a nuestro equipo felino le vaya muy bien pues en este cometido, cuando ya va un poco avanzado lo que es esta competitiva Liga Saesa también en la segunda división, y que sigan cosechando buena experiencia y, por qué no, triunfos también. De todo corazón lo deseamos todo el equipo de Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, y aprovecho de dejar el dato de el día 11 de mayo volvemos a la competencia. Esta semana solamente juega en segunda división Osorno. ¿Ya? No me acuerdo contra quién jugaba, pero los otros equipos volvemos, lo que es la zona sur, hasta el día 11. Nos toca de local, así que para dejar invitada a la gente a ver el partido frente a Chao. Y eso, pues muchas gracias por los buenos deseos y lo esperamos cada vez que lo requieran, ya sea para un contacto telefónico o para en el gimnasio, si van a cubrir. Nosotros, ustedes saben que las puertas están siempre abiertas. Sí, lo sabemos. Bueno, y todos los martes hablamos, recargamos el tema sobre el básquetbol, y tenemos materia prima como son los dos representantes, entre ellos tu equipo que dignamente diriges, como es esta bonita institución que nace y ya con réditos como son los Pumas. Un abrazo, gracias, Eduardo. También, muchas gracias, saludos por allá. Bueno, listo. Estaba el presidente de los Pumas, Luis Avendaño Loaiza. Redondeamos el tema y después vamos a la pausa. Yo creo de que los Pumas, en modo de... ¿Qué bueno, se llama el Power Real? A propósito de Venezuela. Sí. Grandes manifestaciones hoy día en la mañana. Sí. Complicada la situación. De ambos lados, ojalá no pase nada y no se pierdan vidas. Sí. Punto cerrado. La verdad es que los Pumas tienen otra vez. ¿Va a cantar otra vez? Sí. Esto es como el Chavo del Ocho, así. Me amigo el Puma. Pero habla. Dueño del corazón. Y fuera. Ya. Oye, y faltó el chacal de la corneta. Ya. Yo, mira, la verdad es que nada se puede decir que son como la canción Nada Eterno en el Mundo. Yo creo que en vista de que en Llanquihue están las condiciones dadas para tener un equipo de básquetbol, yo creo que hay que explorar alguna otra instancia, digamos. Si ya aquí en Puerto Montt ya hay un equipo, incluso allá en Los Muermos, por ejemplo, no tienen equipo de básquetbol, tienen gimnasio. Sí. ¿Ves? Existe la posibilidad de que eso se vaya. Ya ahí tendrías el apoyo del alcalde, pero de inmediato. Por eso le digo, o sea, no como la canción. Y el de Llanquihue también. Por eso le digo, o sea, de repente, no necesariamente todo lo que tenga que estar aquí en Puerto Montt va a ser lo bueno. Es como cuando le dicen, no, en Santiago está todo lo bueno. Y no es así. Entonces, a lo mejor más adelante, como nada se sabe, digamos, cambiar la localía. Y los Pumas sean los nuevos monstruos del lago. Claro. A corto plazo, y yo creo que la gente allá de la municipalidad. Los Pumas lacustres ahí. Sí. Yo creo que en la municipalidad allá de Llanquihue no van a tener ningún problema en hacer un equipo competitivo. Es un dato no de menor importancia. Ahí recibieron con brazos abiertos ahí a la familia Cruzat. Sí. Que no, en términos de ubicación geográfica, ellos no son yanqui o no eran yanquihuanos, ellos venían de Fresia. Sí. ¿Ya? Y Llanquihue los quiere, le llena el gimnasio. Hijo. Incluso si entiende Binder de que ellos están cómodos y están aquí tranquilos, funcionando aquí en Puerto Montt, el dato también se le puede pasar a la gente del CEP de Puerto Montt, que a la vista no le está alcanzando las lucas para llevar a cabo lo que es su presentación. ¿Y cuál vendría siendo el problema? El problema no es ninguno, porque si uno mira, por ejemplo, las franquicias en Estados Unidos, no tienen ningún problema en cambiarse de ciudad, pues. Y siguen llenando estadios con 20.000 personas para que vayan a mirar básquetbol. Y en otra disciplina, por ejemplo, en el fútbol, Santiago Morning, ¿dónde se ubicaba Santiago Morning? Andaba de aquí para allá. Resulta que hicieron, el alcalde de La Pintana hizo un estadio. Hizo un convenio, arregló su estadio y ahí juegan ahora. Y ahí juega de local. Sí. Entonces, adaptarse. El ser humano es un ser de adaptación. Ahora, si uno mira en las municipalidades, lo que tienen, en lo que entregan para el deporte, por ejemplo, a los Pumas, ellos con el CEP, ¿cuánto se sienten cómodos ellos con dinero? 120 millones al año, equivale a 10 millones al mes. Al mes. Y con eso vive un equipo de básquetbol. No bien, pero vive. Y acá le están ofreciendo 80, y yo creo que si la gente del CEP, que ellos están apostando a otra cosa, están apostando a llegar bien arriba. Sí, pues. Sí. Entonces, me parece que por ahí es empezar a sondear otros lugares y cambiarse, porque es ahí donde está las lucas, donde se está dispuesto a solventar, digamos, un equipo profesional como el CEP, y los Pumas igual, independiente que tengan un trabajo aparte, claro, pero hacen un trabajo de profesional igual. Te colocan buses en el mismo municipio. Oye, ¿sí? Bueno, es un dato solamente. ¿Sí? Sí. Pero queda lanzado sobre la mesa, señor. Voy a conversar con la gente. Queda en el aire. Voy a Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales del sur de Chile. Máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, Fono 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes para usted, aceite 2T, además lana de vidrio para combustión, pintura Sprite para de alta temperatura, bien digo, flexibles, gas y agua. Planchas transparentes, ofertas en planchas OSB, Norway, detergente industrial, pastilla de encendido. 5 minutos ahí, mientras usted... ¿Para el asado? No, para encender fuego y para su combustión, para su estufa. ¿Por qué antes se usaba un tarro con un hoyo en el medio? Sí, señor. Leña, pellets, briquetes y carbón y mucho más. Y todo para construir en Avenida Los Nodros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ¿Nos vamos de pausa? Iba a decir algo, pero a la vuelta de la... A la vuelta. Uy. Listo. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro que sí. Estamos nuevamente en ruta, marcando sintonía con usted en Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. ¿A cuánto estamos? Estamos de... a 18 minutos de las 15 horas 3 de la tarde. ¿Y a cuánto estamos de Yanqui, güey? Estamos a 19, 20, unos 28 kilómetros. O sea, unos 15 minutos en auto, digamos. No más allá que eso. ¿Y de Los Muermos? Estamos a una hora. Ya. Ah, no, hay que irse a Yanqui. Ah, Yanqui. No, Yanqui está aquí, ¿no? Oye, ¿estamos a cuánto, amigo mío? A día... 30. 30. Un día como hoy, la selección chilena... San Pío y San Pía. Sí, en 1930, bueno, el fútbol chileno no era profesional. Ya. Y la selección chilena, porque tú podías representar al país como selección, pero buscabas tu nombre. No necesariamente tenías que llevar el nombre de selección chilena. La selección chilena se llamaba los Cóndores Blancos. Y participaron también en el primer, un día como hoy, obtuvieron en su primera participación en el primer mundial hecho sobre la tierra, mi hermano. Obtuvieron la segunda ubicación en el grupo donde estaban. Oye, no menor, Argentina, Francia, México y Chile. Chile salió segundo en ese grupo, ¿eh? Buen datito también. Oye, y en un día como hoy, recuerda la historia, la goleada emblemática en el clásico del fútbol Quinta Región Costa. Chocaron ahí futbolísticamente Everton de Viña del Mar y Santiago Wanderers, ganando el equipo de Everton a su tradicional y clásico rival por la goleada de 17 tantos contra 0. Esta es la página del calendario que obviamente también nos refresca qué ha pasado en el fútbol. El obituario. Claro. No esa otra. No, sí, no. Bueno, de hecho, todos los que jugaron ahí ya seguramente ya no están con nosotros. No, porque estamos hablando de que eran 20añeros por ahí en 1930. O sea. Claro. Ya. Harto terreno recorrido. Imagínate también que si me llevas a la historia, en un día como hoy, se jugó el primer partido en 1872, viejo. Igualaron 0-0 ante 4.000 personas, Escocia con Inglaterra. Una consulta. Sí. Usted... ¿Le está aportillando la pega al viejito el saco, no? No, señor, ¿con su estadística ya es estadística propia? Bueno. No, esto es lo que ocurre, por ejemplo, si estuviéramos programa el día de mañana, quizás en la efeméride no aparezca estos datos. ¿Ya? ¿Por qué no? No, porque 1 de mayo todos están trabajando. Claro, y no va a salir diario. ¿No lo han llamado, sí? No. Ya. ¿Y si lo llamar? Contestaré, ¿no? Claro. Deportes Puerto Montt. Este sábado, 18 horas 6 de la tarde, en directo desde el Bicentenario de Chinquihue. Esperamos sumar y ojalá dejar los puntos acá frente a Copiapó. Seguir avanzando en la tabla, eso sí. Es lo importante. Sí. Tener la claridad de que vamos avanzando más que retrocediendo. Ya. Con dos partidos de empate, como dijo Fantasma Figueroa, a puro empate yo no avanzo. Prefiero perder, dijo. Y ya. Llevamos dos empates, uno de local y uno de visita, que supuestamente era para sumar a tres los dos. Finalmente los quedamos con un empate de local y con una derrota de visita, porque no podemos contar un partido así como un partido ganado. Yo creo que lejos es el partido de un retroceso para Deportes Puerto Montt en lo futbolístico, más que nada. ¿Te refieres frente a San Luis? Contra San Luis, sí, ya. Efectivamente. Entonces... como lo dije en algún momento, cuando uno ve una situación es una versión. Cuando dos personas hablan de lo mismo que pasó, una coincidencia ya, pero si son tres ya es algo cierto. Entonces, claro. Y cuando hablan 5 o 6 y no necesariamente son, son amigos entre sí. Claro, entonces me parece que ya a lo mejor un partido de Deportes Puerto Montt jugando de una manera, sí puede ser una mala tarde, un jugador una mala tarde, todos lo pueden tener. Otro fin de semana con un rendimiento relativamente pobre, igual ya puede ser. ¿Te gusta la dupla? Quiero ir a quiero hacerte la pregunta más adentrada ahí. ¿Te gusta la dupla Vergara Ramírez? ¿O prometieron mucho para lo que están haciendo? No, es que el parámetro que hay midiendo lo que pasó en los últimos 2 años o en las últimas 2 competencias es muy bajo. Entonces todo lo que sea medianamente bueno es superior. Es superior, pues entonces no uno no pudiera decir, ah sí, estamos genial, estamos impecables. Pero hay algunos que se conforman con eso. Ah, bueno, pero. ¿Mm? Bueno, hay un dicho, no, mejor no lo digo. No tengo listo nada para decir tit. Entonces, sí, no, mejor, por no, favor, no, por favor, adecúate al lenguaje siempre armonioso y con mucho respeto que tenemos en Onda Deportiva. Claro, entonces, seguramente, como le digo, todo lo que se haga más o menos va a ser bien visto, digamos, porque en las últimas 2 competencias que llevamos con la institución, los rendimientos hemos estado rayando la baja de categoría y nos hemos salvado porque hemos ganado un partido puntual. Entonces la situación se vuelve buena cuando tú prácticamente no has hecho nada. Entonces tú te me preguntas si me parece bueno lo que han hecho ellos. Sí, en medida de lo posible con lo que se le ha entregado como institución. Ahora, ¿cómo lo que se le entregó a ellos como institución está bien o mal entregado? Eso lo tiene que ver entre los dirigentes y ellos. Ahora, ¿A qué te referirías con eso? Claro, porque si el técnico pide jugadores. Yo encuentro que la institución ha hecho todo el esfuerzo y le ha dado lo claro, mejor que ha podido. Es que la verdad es que uno no sabe, digamos, qué jugadores fue lo que pidió Vergara. Ah, ya. Entonces, claro, a lo mejor él pedía, por ejemplo, jugadores de primera división y no le trajeron jugadores de primera división. ¿Cómo se llegó a Gauna? No sé. Se sabe que jugó en Curicó, tuvo un pasado y se fue. ¿Cómo se llegó a Cerveto? Claro, ¿cómo se llegó a Cerveto? O a Lemo. ¿Cómo se llega? Pozo, por ejemplo, que fueron Bustamante. ¿Cómo se llega a esos jugadores? Porque en algún momento, ahora está funcionando bien todo, digamos, porque como comenzamos al principio, se hizo las cosas tan mal antes, el equipo funcionó tan mal que ahora que se está haciendo algo medianamente bien y ya estamos como todos felices. Hay un tema, no sé si me adelanto y que no sé, empezó a ver, si mal no recuerdo, Luis Avendaño, por lo menos un mes y un poco más, un mes y medio, comenzó a sonar que no estaría bien de que el mismo representante del cuerpo técnico de Deportes Puerto Montt sea el que representa y haya traído 8 jugadores que están jugando acá. O sea, todos los refuerzos. Todos los refuerzos. Entonces, no sé si en la parte jurídica eso es permitido. Es probable, no lo sé. No puedo hacer un comentario estricto si sí o no. Pero sí, donde me voy a encajonar es que me parece que si ahora ya salió el tema, ya salió. No sé si es ético eso. No sé si es ético. El problema es que, claro, uno, como le dije yo ayer, entre ayer y hoy día empecé a hacer un par de llamados telefónicos para ver. No, mientras ese tiempo que viene sondeando al terreno, sí. No seas mentiroso, Avendaño, por favor. ¿Ya? Que ayer, que las últimas horas de ayer, no, señor, te estás dedicado este mes y medio, paso por paso, hasta que al final, bueno, ahí está. De repente en algunos temas uno rasca un poquito y empiezan a salir ronchas al tiro. O por ejemplo con ayer los comentarios que hicimos con respecto al partido del fin de semana, Claro, llamó la atención que cuando uno lo sube al internet, hubo un sobresalto, digamos, de varias personas más que lo escuchaban todos los días. Que uno empieza a ver más o menos una cantidad de personas que fijo que lo van escuchando. Y después hay otros que de repente hay ciertos programas que tienen un sobresalto, y el de ayer fue ese día. Con muchos mensajes, digamos, también de sintonía. O sea, mensajes que digamos que a la gente le parecía extraño algunas situaciones también a ellos. Y no somos los únicos que vemos el fútbol, digamos. Exactamente. Van 2.500 personas al estadio, promedio, que están viendo lo mismo que vemos nosotros, a lo mejor con menos capacidad de análisis, digamos. A lo mejor ellos van a ver la jugada de un jugador y con eso ellos se conforman. Pero ya en el análisis fino no están, digamos, tan compenetrados, pero obviamente si le hace un seguimiento a un equipo, empieza a ver por defecto, empieza a ver situaciones que no cuadran y jugadores que no andan bien. Todo eso es una cuestión, a la gente que sabe y que va al estadio siempre le pasa eso. Entonces empezaron a llegar unos mensajes, y obviamente no todo a la vista, sino que estos mensajes que vienen como del anonimato, uno los toma en cuenta, ¿no? Pero hay harta gente que se da cuenta. Mensajes te llegan, con todas sus frases, tú tienes una agencia de mensajes encriptados. No mensajes directos, ¿no? No, nada muy escondido, digamos. No, hay si uno pincha puede ir a la foto de la persona. Hay otros que da la impresión que son estos perfiles que son creados única y exclusivamente para hablar de algo y después no pasa mucho. No sucede más. Nada más. Pero oye, en ese sentido, disculpa, Luis, no sé, me gustaría que, no sé si es la directiva, que no tengo nada contra la directiva, al contrario, siempre he dicho que esta directiva se ha esforzado, ha hecho grandes esfuerzos y tiene ahí económicamente vigente Deportes Puerto Montt. Con todo el equipo, pero que alguien me lo explique. Ahora, no obstante, voy a consultar donde un par de amigos abogados, pero me gusta una amiga mía que es abogada, porque es así que maneja el tema, pero ha llegado tanto que por mi lado también, oye, ¿por qué no denuncian eso? Oye, no me parece bien, sí, pero en un comienzo eran rumores. Ahora que ya más o menos se sabe a ciencia cierta de que el señor que representa al cuerpo técnico de Deportes Puerto Montt es el mismo representante de 8 jugadores que juegan en Puerto Montt, no sé si eso es ético, puede ser legal, pero ético a veces recibe mucha crítica. Entonces no sé quién tendría que explicar eso. Si los jugadores que trajeron dan el calado, pues, es que, ¿no? En definitiva termina siendo poco objetivo el técnico, porque en realidad está sujeto al negocio de hacer jugar bien a un jugador que en definitiva no calza en el equipo. Entonces, claro, independiente que el análisis sea de ese jugador que le falta mucho, que a lo mejor necesita no está más todo, tiempo, no. Pero siempre va a estar ahí porque es parte de un representante de un grupo de personas que tienen un fin común, que es el negocio del fútbol, digamos. Entonces, si es así, y el técnico responde a eso, y si a eso le acoplamos nuestro análisis del partido del fin de semana, que algunas piezas en el equipo no cuadran y no son sacados, digamos, porque son, no sé, vistos por el técnico de diferente forma que otro, bueno, eso ya escapa, digamos, al análisis futbolístico que cualquier otra persona quisiera hacer, porque claro. Si hay un jugador que está jugando mal, ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico? Se saca. Aguantarlo o tratar de explicarle mejor la posición, y si es que aún así no funciona bien, se saca el jugador y se coloca otro, o se busca un especialista para esa función. Pero si esto es ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ya hay un problema entre el jugador y el cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico no se da cuenta de esta situación, es porque hay algo detrás que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Pero si el técnico se da cuenta de esta situación y lo saca, bueno, es una cosa futbolística y que corresponde, digamos, un análisis futbolístico. Ahora, yo pedí a la persona que, o son dos personas que están aportando datos, no conozco el listado de los jugadores que que están en Deportes Puerto Montt y que maneja este señor y que es el mismo representante del cuerpo técnico. Entonces, sería mal visto, no digo que hay una concomitancia ahí o no dan resultados, pero solamente un dato, por ejemplo, cuando se dijo también y llegó a los medios a manera de comentario que un alto directivo de Deportes Puerto Montt la cuenta del club la tenía en su cuenta personal en directivas pasadas. Y muchos decían, no, es que de ahí está sacando plata. Pero si uno no tiene el dato, si tú me preguntabas a mí en ese tiempo, y lo digo ahora, yo no podría haber aportado en decir sí o no. Porque es un tema delicado. Y en segundo lugar, para transparencia era mejor que ese directivo, que a lo mejor era honrado, para tema de clarificación ante la opinión pública, es mejor que el club tenga su cuentecita aparte. Que no cuesta mucho hacerla, ¿ya? Más allá que el directivo opere tácitamente, ¿ya? Pero para evitar ese comentario, la chimuchina de pasillo, como le digo, es mejor que el club tenga su cuenta. Eso, obviamente, no en directivas pasadas. No es esta directiva, que me merece el mayor respeto, Germán Mayorga y todo su staff, que están trabajando muy bien por nuestra institución. Sí, es que en ocasiones... ¿Tú tienes la lista de casualidad de jugadores? No. La estamos trabajando por usted. Ya. ¿Te puedo apurar para los próximos 4 días? Sí, ahí vamos ya a tener un... Pero lo que a mí me llama la atención es que finalmente, bueno, esto se ha visto, no digamos que es la primera vez que pasa en el fútbol mundial, digamos, siempre hay una... Hay un representante que predomina ante el otro, por ejemplo, Alejandro Felicevich, tiene también los mejores jugadores del fútbol chileno. Bueno, entre comillas, algunas otras promesas, pero en teoría, digamos, el mejor representante de Chile. Entonces, la puerta donde hay que ir a tocar es súper fácil, digamos, ir a tocar ahí. Y claro, tú vas a encontrar jugadores que de proyección y de buen nivel, pero no son los más baratos. Entonces seguramente de ahí uno va a empezar a ver jugadores de fútbol que se retiran y son representantes jugadores. Por ejemplo, Lucas Tudor, él ha dicho claramente que él fue representante de jugadores, ahora está metido en otro asunto, pero él fue representante de jugadores. No se me viene a otro a la cabeza el jugador. Paulo Lenzi jugó en Católica, igual, también representante de jugadores. El entrenador de la selección chilena, el de la sub-17, el que clasificó al mundial, también fue representante de jugadores. Después hizo su curso de técnico y ahí está ahora. Entonces, pero termina esto por ponerle una soga o hacer estas transacciones con la, como dicen por ahí, con la pistola arriba de la mesa con los dirigentes, porque claro, resulta de que si hay alguna reunión, porque esto pasa mucho en el fútbol, que hay un jugador que está jugando bien, entonces va el representante con el jugador o va el puro representante a exigirle a la institución que le ponerle más lucas de sueldo porque está jugando mejor. Pero cuando están jugando mal, ahí no va nadie a decirlo, no, me tenéis que cortar la... Ahí te dejan a los dirigentes solos. Claro. Entonces, cuando están jugando bien, se hacen estas reuniones donde van los jugadores y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo gano 10, pero ahora quiero ganar 12 porque estoy jugando mejor y me están preguntando por este jugador. Entonces, buen tema que da para mucho. Una vueltecita a esa situación. No es que me caigas mal, pero ya llegó el término del programa. Yo sé que Luis, me caigo Avendaño, mal, señor. Pero es un tema que va a seguir dando vuelta. Lo estamos abordando de la forma más respetuosa posible. Y no emitiendo, obviamente, comentarios de hechos, de antecedentes que no tenemos, solamente que salió a luz esto, ¿ya? Y entonces, me gustaría saber el listado, que ya se va a encargar Luis. Yo soy como, será mi origen, soy como un indio porfiado, ¿verdad? O un indígena porfiado, porque quiero llegar a... Y con dos tragos en el cuerpo, doblemente porfiado. Ya. Mejor dejémoslo para otro programa. Ahí ahora le caigo un poquito más mal que antes. Felicitaciones a nuestro directivo del Club de Deportes Puerto Montt.